anden. Pronto partirá tu tren. Un solo boleto, ya no volverás. Vos no volverás jamás. No volverás jamás. La valija no pesa, hoy no carga tu ilusión. Tu destino te espera, ya no volverás. Vos no volverás jamás. No volverás jamás. Que lo sepa mamá y que lo sepa papá, ya no volverás jamás. No volverás jamás, vos no volverás.